when you don't know where to go to? Why don't you go where fashion sits, putting on the Ritz? Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits, putting on the Ritz. Dress up like a $1 million trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in the mitts, putting on the Ritz. Está presentando One Hit Wonder, grupos y solistas de un solo éxito en Estrellas de Medianoche. Ground control to Major Tom. Continuamos con la temporada de One Hit Wonders, artistas que solo han logrado un gran éxito en sus carreras. Major Tom, Coming Home, es la continuación de una canción de otro artista. Es una especie de segunda parte del tema original de 1969 de David Bowie, de la canción Space Oddity, y continúa la historia del comandante Tom, un astronauta que interrumpe la comunicación con la Tierra y flota hacia el espacio. Musicalmente no se parece nada a la canción de David Bowie en la que se basa, ya que Peter Schilling usó un ritmo techno en Major Tom Coming Home. Peter Schilling es un músico nacido en Stuttgart, Alemania, en 1956, que se caracterizó por crear canciones de ciencia ficción, pero que solo trascendió al plano internacional con el tema de Major Tom Coming Home. La canción alcanzó el número 14 en el listado Hot 100 de Billboard en el año 1983. Waiting. all systems are go. Are you sure? Control is not convinced, but the computer has the evidence. No need to abort. The countdown starts. Watching in a trance, the crew is certain, nothing left to chance. All is working, trying to relax. Up in the capsule, sent me up a drink. Jokes, Major Tom. The count goes on. 4, 3, 2, 1. Están escuchando en Estrellas de Medianoche, One Hit Wonder, grupos y solistas de un solo éxito. Temporada de éxitos, One Hit Wonder, artistas que tuvieron solamente un éxito destacado. Shifty Shellshock, cantante y compositor de Crazy Town, escribió Butterfly sobre la novia con la que estaba saliendo en ese momento. Los dos vivían juntos y ella coleccionaba mariposas. Shellshock cuenta que estaba acostado en la cama pensando en cómo llamar a su canción cuando vio una mariposa en el techo. Eso le dio el título y más tarde se le ocurrió la línea "Eres mi mariposa, bebé de azúcar". Trajo la idea a la banda, les encantó a sus compañeros y esa misma noche grabaron el demo. Butterfly se estrenó el 24 de octubre de 2000 como tercer sencillo del álbum debut de Crazy Town, The Gift of Game. Butterfly fue número uno en varios países, incluyendo Estados Unidos. En Inglaterra alcanzó el tercer lugar. Crazy Town es una banda formada en Los Ángeles en 1995 que, aunque ha grabado 3 álbumes, solo tuvo reconocimiento a nivel mundial por su canción Butterfly, por la cual se considera una banda One Hit Wonder.

En 97.7 FM, Estrellas de Medianoche. One Hit Wonder, grupos y solistas de un solo éxito. Temporada de One Hit Wonders en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Artistas que solo han logrado un gran éxito en sus carreras. One Hit Wonder, The Middle o En el Medio de Jimmy Eat World es una canción que trata sobre encajar y de cómo no tienes que ser igual a otras personas para ser popular. La canción refleja los tiempos difíciles por los que estaba pasando la banda e incluye letras como no te descartes todavía cuando te sientes excluido o menospreciado. En una entrevista, Jim Adkins, el guitarrista, compositor y cantante de Jimmy Eat World, recordó haber leído un correo electrónico de una admiradora que le contó que no encajaba con la multitud punk en el colegio porque no era lo suficientemente punk para ellos, y de ahí le surgieron algunas reflexiones para incluir en la canción. The Middle fue el gran éxito de Jimmy Eat World. La canción se estrenó en octubre de 2001 como parte de su cuarto álbum Bleed American y logró el lugar número uno en listas de música alternativa de Billboard, el número 2 en listas de rock y metal del Reino Unido y el número 5 en el listado Hot 100 de Billboard. Está presentando One Hit Wonder, grupos y solistas de un solo éxito en Estrellas de Medianoche. Especial de hoy, lunes festivo, en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7, continuando con la temporada de canciones One Hit Wonder, artistas que tuvieron solo un éxito. El cantante de OMC, Polly Fiumana, recibió su formación musical en una prisión juvenil de Nueva Zelanda por ser miembro de una pandilla en Auckland antes de alcanzar la inmortalidad del pop con su canción How Bizarre. Polly falleció el 31 de enero de 2010 a la temprana edad edad de 40 años luego de padecer una enfermedad durante varios meses. OMC significa Ottara Millionaires Club, Club de Millonarios de Ottara, en honor al barrio de Oakland donde creció Fiumana. Es un nombre un tanto extravagante, ya que el suburbio de Ottara en Oakland es un gueto considerado un barrio marginal. How Bizarre es una canción de 1995 que alcanzó el número 1 en 5 países: Australia, Austria, Canadá, Irlanda y Nueva Zelanda. Fuera de Nueva Zelanda, país de origen del grupo, OMC es generalmente considerado un One Hit Wonder. In the front, cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red blue lights flash out from behind. Loud voice booming, please step out onto the line. Ballet bridge waves of comfort, Cena just hides her eyes. Policeman taps the shades, is that a Chevy 69? How bizarre. How bizarre, how bizarre. Destination unknown as we're pulling for some gas. Officially placed a poster reveals a smile from the pack. Elephants and acrobats, lions, snakes, monkey. Billy speaks righteous, Sister Cena says funky. How bizarre. How bizarre, how bizarre. The elephants left town. People jump and jive, and the clowns are stuck around. TV news and cameras, there's choppers in the sky. Marines, police, reporters ask where, for, and why. Billy yells, we're out of here. Cena says, right on. Making moves and starting grooves before they knew we were gone. Jumped into the Chevy, headed for big lights. Wanna know the rest? Hey, by the rights. How bizarre. How bizarre, how bizarre. Ooh, baby. Ooh, baby. It's making me crazy. It's making me crazy. Every time I look around. Yeah. Every time I look around. Every time I look around. Every time I look around. It's in my face. Están escuchando en Estrellas de Medianoche, One Hit Wonder, grupos y solistas de un solo éxito. Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7, presentando temporada de One Hit Wonders, artistas con solo una canción destacada. David Foster y John Parr escribieron Saint Elmo's Fire, Man in Motion, específicamente para la película Saint Elmo's Fire, pero la canción en sí trata sobre un atleta canadiense llamado Rick Hansen, que quedó paralizado de la cintura para abajo después de un accidente automovilístico cuando tenía 15 años. El 21 de marzo de 1985, Rick Hansen comenzó su gira Man in Motion, que traduce Hombre en Movimiento, viajando en su silla de ruedas unas 70 millas por día para recaudar fondos para la investigación de la médula espinal. Al principio, Hansen tuvo problemas para obtener la atención de los medios y las donaciones, pero cuando la canción se lanzó con la película en junio de 1985, se convirtió en su himno, y a medida que la canción ascendía en las listas, creció el interés en el viaje de Hansen. Cuando Rick Hansen terminó la gira el 22 de mayo de 1987, había recorrido más de 40.000 kilómetros en su silla de ruedas a través de 34 países de 4 continentes, recaudando $26 millones. Se convirtió en un héroe nacional en Canadá, donde está estrechamente relacionado con esta canción. Passing by. Estos son los One Hit Wonder. Grupos y solistas de un solo éxito en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Especial de hoy, lunes festivo. Canciones One Hit Wonder. Artistas que solo han logrado un gran éxito en sus carreras. Michael Cembello escribió la canción Maniac con su compañero de composición Dennis Matkowski, a quien se le ocurrió la idea cuando vio la película Maniac de William Lustig, que trata sobre un asesino en serie que acecha a sus víctimas. Le comentaron la idea al productor de la banda sonora de Flashdance, Phil Ramón, que tuvo la visión de ver el potencial de la canción haciendo algunos cambios con respecto a la idea original del asesino en serie de la película Maniac. Fue cuando les dijo a Michael Cembello y Dennis Matkowski que cambiaran el concepto por el de una chica poseída por la pasión de bailar, y así fue como nació un gran éxito y un One Hit Wonder para Michael Cembello. Just a steel town girl on a Saturday night, looking for En 97.7 FM, Estrellas de Medianoche. One Hit Wonder, grupos y solistas de un solo éxito. Artistas que tuvieron solo un éxito. Temporada de One Hit Wonders en Estrellas de Medianoche, hoy lunes festivo. En We Don't Have to Take Our Clothes Off, no hay necesidad de quitarnos la ropa, el cantante Jermaine Stewart se encuentra diciéndole a una chica que disminuya la velocidad, que él quiere acercarse tranquila y románticamente. Cuando fue entrevistado en 1988, Jermaine dijo que la canción hizo que la mente de muchas personas se abrieran un poco. Quería usar la canción como tema para poder decir que no tienes que hacer todas las cosas negativas que la sociedad te impone. No tienes que beber y conducir, no tienes que tomar drogas temprano. Así que la canción también se hizo para llamar la atención de la gente. Jermaine Stewart murió por causas relacionadas con el SIDA en 1997. We Don't Have to Take Our Clothes Off, otro One Hit Wonder de 1986, que alcanzó el segundo lugar en Inglaterra y el quinto lugar en Estados Unidos. Dance and party all night, all night. And drink some cherry wine. John Jairo Muñoz está presentando One Hit Wonder. One Hit Wonder, grupos y solistas de un solo éxito en Estrellas de Medianoche. En esta última hora de hoy lunes festivo, continuando con la temporada de Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira y los One Hit Wonders, artistas con solo una canción destacada. Boom, Boom, Boom, Let's Go Back to My Room es el sencillo debut del cantante y modelo estadounidense Paul Lekakis, el cual se publicó por primera vez en el año 1987. Aunque la canción no ocupó los primeros lugares en Inglaterra y Estados Unidos, sí le fue muy bien en otros países como Australia, Sudáfrica, Canadá y Nueva Zelanda. La canción ayudó a establecer la carrera de Paul Lekakis, además de modelo, también como actor. En 2009, el canal VH1 clasificó a Boom Boom Boom Let's Go Back to My Room en el puesto número 83 en su programa de 100 grandes One Hit Wonders de los 80, los artistas que tuvieron solo un éxito. I'd like to talk to you. How's about coming back to my room for a little boom boom? Están escuchando en Estrellas de Medianoche, One Hit Wonder, grupos y solistas de un solo éxito. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira, continuando con temporada One Hit Wonders. Inspirado en los globos rojos que llovieron en un concierto de The Rolling Stones, 99 Love Balloons llegó al número 1 en 12 países. Mientras que el público estadounidense y australiano prefirió la versión alemana, el Reino Unido, Canadá e Irlanda optaron por la versión en inglés. A pesar de la división, Nena tuvo éxito en ambos idiomas. Además de recaudar por las ventas, la canción también aportó $200,000 para ayudar a los damnificados por el huracán Katrina cuando VH1 la reprodujo durante una hora seguida como parte de una campaña. 99 Love Balloons aparece en la película Atomic Blonde de 2017. El tema, en su versión alemana, ocupó el lugar número 2 en el listado Hot 100 de Billboard. Denkst du vielleicht gerade an mich, dann singe ich an.